juntos vamos a bailar, vamos a gozar. Cuando llegue el momento te voy a besar. Si tus labios me dicen que todo va bien, creo que luego. Vestidita color miel. Me acerqué despacio, te quería invitar a que vengas conmigo esta noche, los dos juntos a bailar. Cuerpito de gimnasio, ¿cómo me voy a negar? No veo la hora, morena preciosa, de poderte besar. Estrellas iluminaron la ocasión. Toma mi mano, niña bonita, déjame entrar en tu corazón. Y hoy nos vamos a bailar, vamos a gozar. Cuando llegue el momento te voy a besar. Si tus labios me dicen que todo va bien, creo que luego será piel con piel. Déjame llevarte a otro lugar en donde te pueda demostrar que si en una noche te hago feliz, puedo tenerte solita pa' mí. Y si te invito un tequila es porque te veo muy tranquila. Y seguimos así, bailando con Maui, porque esta noche no termina porque sí. Y hoy nos vamos a bailar, vamos a gozar. Cuando llegue el momento te voy a besar. Si tus labios me dicen que todo va bien, creo que luego será piel con piel. Déjame llevarte a otro lugar en donde te pueda demostrar que si en una noche te hago feliz, puedo tenerte solita pa' mí. Tan solita pa' mí, bebé.